Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su enemigo Rul, la mutarrata del infierno. ¡Órale! Ahora sí nos pusimos más intensos, ¿eh? Esta semana sí. Ok, ok. Sí, for Sitch and Jiggles, pero no pasó nada, ni mucho menos, ¿no? Pero No desataste nada, ni invocaste nada, ¿verdad? Ah, bueno, o sea... O sea, sí, pero no salió nada, así que no pasa nada. Pero bueno, como les decimos, pues esto es El Café Comiquero y nos pueden escuchar cada semana donde quiera que escuchen sus podcasts, en Spotify, Apple Podcasts, Audible, etcétera. Ahí estamos. Y también en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, ponemos el link de descarga para Archive, para que desde ahí puedan escalar el programa y escucharlo fuera de conexión cuando ustedes gusten. Y también, pues, ahí mismo, síganos en las redes sociales para... básicamente chat posting y una que otra reseñita de vez en cuando, ¿no? Ah, pero muy de vez en cuando. Sí, exactamente, pero bueno. Nada más que para inflarnos el ego, ustedes síganos, total, no les pasa nada. Sí, exacto, es un botonazo, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, pues aquí con notitas, con cositas que comentarles, etcétera. Pues yo quería compartirles algo. A ver. Que tengo un nuevo integrante en la familia. Sí, es cierto. Mi hermano me enseñó a su nuevo perrito. Sí. Y literal, cuando dices perrito, no es broma, ¿eh? Sí, está muy chiquito, ¿eh? Es un perritititito. Sí, se llama Nosy, de naricita, pero también como metiche. Sí, está muy bonito el animalito, ¿eh? O sea, está adorable, está chulo y adorable y bonito. Sí, es un tipo, pues... Como que se quedó entre cosas, entre Chihuahua y algo. No estoy muy seguro qué será. Es raza mixta, evidentemente. Está muy chiquitito y pues apenas está aprendiendo a hacer muchas cosas. Y me está acompañando aquí al ladito en lo que estamos grabando El Café Comiquero. Aquí está, aquí dormidito. Así que y eso es que se me recomendaron mucho. Pro tips si están adoptar un perrito o quieren adoptar un perrito. Algo que nos comentó nuestra veterinaria de confianza aquí en la casa. Es que desde bebés los acostumbren a lo que ustedes hagan. O sea, no... O sea, tener un perrito sí les va a cambiar el ritmo de vida en algunas cosas, claro. Pues porque tienen que comer, sacar, pasearlos de repente, etcétera, bañarlos. O sea, todo lo normal, ¿no? Pero, o sea, como que no es como que haga un cambio, una alteración drástica a su estilo de vida, porque cuando ustedes quieran actuar con cierta normalidad, pues, ejemplo, meterse en una habitación para grabar un podcast o para trabajar o para o simplemente para limpiar su casa o lo que sea, pues se tiene que acostumbrar a que hay ruido, que hay voces, que hay música, que hay una licuadora, lo que sea, para que pues entienda que ese ya es el ambiente en el que vive ahora, ¿no? Entonces, digo, yo no soy experto, eso me lo dijo nuestra veterinaria, que tenemos años de que estuvo tratando y cuidando a nuestros perritos, entonces... Les paso el tip y hasta ahorita creo que nos ha funcionado. Ahorita lo veo que está así bien dormidito y yo aquí hablé y hablé. Así que vamos bien. ¡Vientos! Exactamente, carnal. Pues bueno, después de este anuncio parroquial, porque sí tenía ganas de compartirle que tenemos ahora aquí al buen Nosy, pues tenemos notitas y comentarios, cómics que recomendar y varias cosillas. ¿Te gustaría empezar con alguna recomendación? Sí, bueno, ahora le va. A ver. Te juro que sí, sentía yo que traía más de una, pero no sé. Supongo que estaba ebrio o algo así, pensé. Entonces, a ver, el chiste es que en realidad nada más traigo una. Se anunció este cómic de Marvel por un buen rato, porque como que va a estar de moda en un rato. Y es un equipo que, o sea, en su encarnación original sacó un montón de fans. Aparte, el escritor que ahorita lo que está trayendo, estoy hablando de Thunderbolts, por cierto. Pues está en boga el dude, que es Jim Zub. Por muchas razones dije, acá vamos a darle una oportunidad a este cómic. También me gustó la filosofía con la que Jim Zub le entró a este cómic. Y por lo que entiendo, es lo que él trata de hacer cada vez que escribe para Marvel. Marvel, porque principalmente escribe para ellos, DC me parece que no. Que es. O sea. Dice que es un balance pues complicado, ¿no? O sea, tienes personajes de pues, toda la vida, que el chiste es que las historias no te sepan a lo mismo, aunque más o menos siempre lo son, pero de repente pues también tienes que cuidar, o sea, el asunto de la continuidad, que en otros lados pues normalmente vale cacahuate, aquí no tanto, es lo que luego a los fans les gusta, así que pues es un balance delicado el que tiene el que cuidar. A pesar de eso, sí le gusta, o sea, reconocer el pasado, pero construir sobre eso para hacer cosas nuevas. Y en ese sentido, por eso dije, bueno, aventado de él echarse Thunderbolts, porque yo vi las primeras reacciones, así el knee-jerk reaction, ¿no? De la gente cuando Marvel anunció este cómic ya hace como, no sé, 4 o 5 meses, algo así. Inmediatamente me dieron el roster. El roster pues, es pues, un equipo completamente nuevo, ¿no? Tienes a Clint Barton, a Mónica Rambeau, a América Chávez. Tres personajes, dos me parece que son nuevos completamente, o casi nuevos, no sé. Y uno que ya había salido, pero que ni tenía idea de que, no sé, le hacía la superioridad o la supervillanía, ve todo a saber. Que es Kara Kilgrave, la hija del Purple Man, que ella no es desgraciada, o sea, ella es pachona, ¿no? Creo. Okay. No sé, está en Thunderbolts, o sea, ya sabemos cómo es esto, ¿no? El nuevo Power Man, que no sé de dónde haya salido, pero tiene, literal, tiene la aprobación de Luke Cage y un nuevo dude que se llama tal cual es Guts and Glory. ¿En serio? Gods and Glory. Sí, y la premisa, la verdad es que está padre, o sea, yo sí me quedé de, ok, no me esperaba que construyeran, o sea, sobre tantas cosas que ha pasado en el universo Marvel, particularmente en Nueva York, que construyeran sobre eso. Y aprovecharon para hacer una buena, no sé si sátira o burla descarada o qué onda, de cómo se manejan las compañías de medios hoy día. Porque el chiste es que hace tiempo, si no sabían, yo me enteré por Daredevil cuando mi hermano y yo hicimos un review del volumen hace un rato, que Kingpin era el alcalde de Nueva York. Ya no, después de esto de lo de. Devil Rain, ¿no? Pues bueno, ya le patearon el trasero, ya no es el alcalde. Y ahora el nuevo alcalde es Luke Cage. Look, look. Luke, Huh. Power Man, el pago original, Luke Cage. Wow. Y entonces él le habla a Clint con la idea de, oye, quiero un nuevo equipo de Thunderbolts porque los Thunderbolts que me dejó, porque tenías. Kingpin tenía su equipo de Thunderbolts. Ay, perdón. Pues era una bola de desgraciados infelices, entre ellos. Pues estaba Taskmaster, estaba una simbiote loquita, estaba puro infeliz, ¿no? Y que como que quería lavar el nombre tanto de la oficina del alcalde como de los Thunderbolts. Entonces le habla a Clint. Y Clint viene emocionado de, oye, qué bueno, justo estaba pensando en armar otra vez a los West Coast Avengers, ¿no? Ya, tengo aquí en la línea a Simon y estaba pensando en Tigra y que no sé qué. Y Luke tiene pues, su bola de asistentes, como ya es alcalde, y dice, no, no, no, no, no, sorry, pero así no va a funcionar esto. Ya diseñamos al equipo. Desde el gobierno, qué ole, ¿no? Y el diseño del equipo es, aprovechan o sea, mucho talento, o sea, necesitan talento local, por eso que Kara Kilgrave está ahí, o sea, que conozca la ciudad de Nueva York, que sea como que la nueva cara de los neoyorquinos. Metieron a América Chávez porque pues, es muy poderosa, es este el medio, es tu Uber, su medio de transporte, y es este, y tiene buen rating con la comunidad latinoamericana de Nueva York, cosas así. Yo me quedé de holy shit, dude, ¿es en serio? Sí, incluso hasta la asistente del Luke ya cada rato le dice a Clint, no, espérate, nuestro algoritmo dice que tal madre, ¿no? Yo me quedé de, oh manches, o sea, se me hace muy buena sátira, te digo, a cómo se manejan los medios hoy día. Wow, se oye bastante interesante, ¿eh? Y el equipo atractivo, ¿eh? Sí, sobre todo porque, o sea, sí, y obviamente, ¿no? Tiene su primera misión ahí, que es este aprender, o sea, los antiguos Thunderbolts escaparon ahí de Rikers, me parece, y pues estos tienen que ir a volver a arrestarlos, ¿no? Así que se da ahí ese enfrentamiento, ves las habilidades de cada uno, lo que cada uno presenta al equipo, pero como en todo buen cómic de Thunderbolts, por lo que yo tengo entendido, pues nada es lo que parece, hay mucho misterio al respecto. ¿De dónde salió Gods and Glory? Es lo que el primero que pregunta Clint, ¿y este quién es? Y la respuesta de tanto del mismo Luke Cage y de sus asistentes, sorry, es información clasificada. ¿Y por qué está clasificada la información? Ah, esa pregunta también está clasificada, hijo, ¿no? O sea, hay mucho misterio alrededor de él. América no está al 100, o sea, tiene broncas para todo, o sea, no tiene la misma fuerza de siempre. Sí puede volar, pero pues, como que le cuesta trabajo, no puede teletransportarse, pero no le dice al equipo. Nada como su papá, ni mucho menos, pero es una Kilgrave, es manipula mentes. I don't know, dude. Está sospechosito, ¿no? Muy sospechoso. Y Clint está con las mejores intenciones, pero pues es el literal, no era la primera opción de Luke. En la primera misión pasa ahí un desastre en potencia y tiene que llegar Monica Rambeau Spectrum a salvarles el trasero, porque ella sí es muy poderosa, maneja energía y no sé qué. Y Luke le, o sea, cuando hacen ahí su briefing después de la misión, Luke le dice, oye, tú eres mi primera opción, ¿no? Clint, no. Ya desde dices que mala onda. Sí. Mónica, porfa, ¿no? Reconsidera, no sé qué. Mónica dice, mira, no me uno, pero voy a estar atento porque no confío en tus infelices, ¿no? Pues, ok, Bambi los venados. No sé, está muy interesante de que desde el principio la dinámica es de, si somos todos pachones y somos desde el gobierno y la oficina del alcalde nos apoya y las arañas, pero no nos, pero nadie está diciendo la verdad en este desgraciado equipo, ¿no? Así que no sé, se puede poner muy, muy interesante. Y no sé, es Jim Sub, es buen escritor, ha hecho cosas muy buenas. Me gusta la filosofía con la que entró el cómic. Yo sí, yo le voy a estar dando una buena oportunidad a este cómic. ¿También sabes para qué? Tener algo un poquito de Marvel fuera de los mutantes. Porque sí, yo últimamente ya estaba muy metido en X-Menlandia y de repente sí necesitas un Palate Cleanser, ¿no? Muy buena idea, y la verdad me da gusto que Clint esté tal vez a cargo, tal vez no, porque por lo que oye, tal vez no, ¿eh? Sí, pero no era la primera opción, sí, pero no le hacen mucho caso, sí, pero él está muy inseguro de qué tanto puede hacer, sí, pero no está en los mejores términos con el resto de los héroes, porque también eso está muy padre, o sea, se hace referencia a cuando Clint estuvo en la última versión de los West Coast Avengers. De que, oye, ¿por qué estabas en ese reality show todo porquería? No fue idea mía, fue de Katie, pues es Katie, es mi amiga, es mi básicamente es mi ward, así que pues la tengo que apoyar. Así, ah, oye, ¿cómo estás con términos con el Cap y con los demás? Pues no me llevo muy bien con ellos ahorita por cosas que pasaron en una serie muy buena que se llamó Hawkeye Freefall, donde es un arco de corrupción en vez de redención, o sea, está muy padre. ¡Wow! Esa no la conocía. Como Jim Sub toma todo eso para construir cosas nuevas, ¿no? Va a ser un camino muy rocoso y difícil para este pobre cómic, porque pues son zapatos muy difíciles de llenar. La gente tiene una idea de los Thunderbolts, difícilmente se va a salir de ella, ¿no? Así que con más razón, por eso les digo, si pueden darle un chancecito, si les piqué la curiosidad, de veras dénselo, se ve que se va a poner bueno el viejecito, ¿eh? A mí me picaste bastante la curiosidad, sobre todo, pues, digo, a mí me gusta mucho que Hawkeye esté tal vez al frente, tal vez no, por en algún momento él fue el que llegó a salvar ese equipo. O sea, cuando el Barón Zemo los dejó, básicamente él se quedó a cargo y nadie confiaba en él, porque decían, pues, tú eres un superhéroe y nosotros somos villanos, y pues, ¿cómo podemos confiar en ti? Y básicamente él dijo, yo empecé siendo un villano y los voy a convertir en héroes, pero... No, se puso muy bueno aquella época con Clint al frente de aquella versión de los Thunderbolts. Y como dices, si ahora vamos a tener este nuevo otro misterio, ese, como dices tú, es un staple de los Thunderbolts. Hay un misterio porque no todo es lo que parece, y eso me encanta, esa idea. Yo creo que elegiste un título bastante interesante para seguir, ¿eh? Sí, y los créditos completos, para que no digan que soy este miserable y cochino, Jim Sobes el guión. El arte es de Sean Isaacson, a quien no conocía, pero pues, bastante, bastante bueno. Los colores, de eso sí lo conocía, es de Javier Tartaglia. Y las letras de Joe Savino. Se ve bonito, o sea, hasta se ve bonito el desgraciado cómic. O sea, si no lo compra por otra razón más que porque se ve bonito, hasta bonito está, ¿eh? Así que órale, éntrenle. ¿Está como serie regular o va a ser miniserie? Tengo entendido que es serie regular. Creo. Tiene sentido, pues, como dices tú, o sea, hacia adelante la gente va a hablar mucho de Thunderbolts. Más adelante, cuando empiecen a ver más notitas sobre la película de Thunderbolts con otra iteración completamente diferente de esta, nada que ver. Claro, claro. Pero, pues, bueno, aprovechar la sinergia, ¿no? Es algo que Marvel y DC hacen mucho. Y si esas vamos, cualquier compañía que haga una adaptación de un cómic hace mucha sinergia de... O sea, si te gustó esto, mira, aquí está el material original, o nos basamos en esto, o lo copiamos otra vez, o hicimos una, o lo rehicimos para que lo vieras, cómpranos a nosotros. Como Invincible, ¿no? Que los compendios se acabaron cuando estaba saliendo la serie, ¿no? Sí, los compendios, los volúmenes acá grandotototes, bien carotes, esos se acabaron. Sí. Increíble. O sea, es que llamó tanto la atención la serie que pues sí. También en su momento, es más, el que es el compendio, es un volumen único de Sweet Tooth, la serie de Netflix, igual voló. Sí, el único que tengo entendido que no le va, o sea, sí le va bien, pero no tan bien, es a The Boys, porque la gente le gusta más la serie y entendible. Sí, honestamente sí, yo tengo todo The Boys de Panini, por cierto, muchas gracias Panini que lo trajiste a México, pero, o sea, sí está bueno... Pero prefiero la serie mil veces. No sé, es... son personajes que te pueden... O sea, es diferente la historia, pero definitivamente son personajes con los que puedes... No encariñarte porque la verdad están más rotos que nada, pero te dan ganas de seguirlos, ¿no? Sí, y en cambio siento que, por ejemplo, con Invincible es distinto, porque a pesar de que son parecida a la serie, parecido al cómic, pero tienen bastantes diferencias, el cómic está muy bien hecho. Sí, sí, así sí. Que entiendo que a la gente, o sea, compra uno y le gusta y le sigue y le gusta la serie aunque sea otra cosa distinta, ¿no? O sea, entiendo que a ese le va mejorcito por eso. El chiste es que sigan leyendo cómics. Bueno, ahorita la gente estaba loca con Sandman, comprando volúmenes de Sandman. Que bueno, me da mucho gusto que más gente lea Sandman, ¿no? Como lo dijimos en el último programa del Frog Mug of Coffee, que más gente lea Sandman. Sí, sí, es la idea, o sea... ahí está la serie, está bien. La empecé a ver, está bastante pachona. Se ve que es una producción muy, muy cara, por cierto. Yo no sé qué tanto chance tenga de que haya más temporadas, porque pues, Netflix yo creo que gastó una lanísima, ¿eh? Ya no digas en el casting es de por sí es caro. Pero el valor de producción sí es como que... Uy, en fin. Por cierto, el casting de ahí, o sea, hay un casting que digo... Obviamente no iba a salir por mucho rato, ni siquiera en el cómic sale mucho rato que digamos, pero Charles Dance como Roderick Burgess. Oh, el buen Tywin Lannister, ¿verdad? Hijo, no, de veras. Pónganme ese cuate a narrar la guía telefónica, compro eso. También, hablando de series caras, justamente hoy se estrenó, no la he visto, y te soy honesto, no me ha dado mucho interés. Tal vez algún día tenga interés en verla, ahorita no. Pero que la más cara, la serie más cara del de streaming, o sea, del área del streaming, está ahorita que es la de El Señor de los Anillos, The Rings of Power. Ah, ya se estrenó. Sí, salieron hoy que estamos grabando los primeros dos episodios. Y ha habido reacciones mixtas en cuanto a la historia. Digo, algún día la veré para darme una idea, pero Pero lo que dicen que en cuanto a valores de producción, que es una cosa impresionante, es ahorita considerada la serie más cara de un servicio de streaming en la historia. Mira, el problema con las historias del Señor de los Anillos es que la gente, honestamente, se lo toma muy en serio. Ok. Y entiendo por qué. Si ustedes leyeron, o sea, las películas están muy padres y les dan un pequeño bosquejo de lo que les voy a decir, pero se siente más cuando leen los libros. Los libros del Señor de los Anillos, El Hobbit no tanto. El Hobbit es un solo libro, está más contenido, trata más de un personaje, aunque son muchos, pero bueno. Pero cuando leen los libros del Señor de los Anillos, en cuestión, no sé cómo explicarlo, de veras, o sea. Y obviamente no es de mérito a Tolkien, ni mucho menos, pero es tanta la intención de Tolkien en contarte una historia más grande de la vida y pues obviamente también sacar mucho de sus traumas de la guerra y los fallos generacionales de acabar con el mal, bla, bla, bla. O sea, es tanta su intención de hacer una gran épica que los personajes te sientes un poquito corto. Y entonces le da pie para que mucha gente se quede con la acepción de que todo en El Señor de los Anillos, adaptación, lo que sea, pues tenga que tener esa misma tónica de que siempre sea lo más épico posible, lo más grandilocuente posible. Y lo entiendo, ¿saben qué? Lo entiendo. No, y es por eso que honestamente voy a ser súper, súper sincero. Sí me gustaron los libros, pero no mucho. Ok, no, está bien, es válido. Y tienes mucha razón en eso. O sea, es tan épico lo que quiere contar que a veces el... Y hay que entender cuando se escribieron, ¿no? Era otra forma de hacer historias, pero... Como que el desarrollo de personajes, pues... No te encariñas mucho con ellos, ¿no? Mira, Frodo... ¿Así encariñarme con Frodo? Pues no, ¿eh? Mira, en los libros es medio amargo. Cada rato se queja... No sé, de veras no. ¿Sabes quién es más pachón en los libros que... O sea, en las películas está bien, nada en contra de eso, pero ¿quién es muy pachón en los libros? Gimli. ¿Gimli? Gimli tiene muy buen... Gimli y Legolas tienen un desarrollo fenomenal porque al principio pues no se llevan, son elfos y enanos. Así de, ¿tú qué me ves, princesito? ¿Y tú qué me ves, hairy bastard? Y terminan siendo super cuates. O sea, esos dos personajes, sí, de veras son la mera onda en los libros. Pero en las películas, no está mal para nada. Pero fuera de ahí. I don't know, dude. Ahorita que mencionaste a Gimli, leí una historia en estos días que no sé qué tanto de rumor tenga. Creo que sí hay veracidad detrás de ello, que es acerca del actor que interpretó a Gimli en la película. Que no me acuerdo del nombre, una disculpa, pero. Eso que decías de que esa dinámica entre ellos, entre Legolas y Gimli, que cómo era y todo ese rollo, que más o menos se ve en pantalla, no tanto, pero sí se ve algo, ¿no? O sea, ese momento de, me voy a morir aquí con Isaac, ¿qué tal al lado de un amigo? Bueno, ¿no? Sí. Está bonito, pero resulta que hay una neta con ese actor. Tú sabes que El Señor de los Anillos fueron muchos efectos prácticos. Bueno, tienes horas y horas de detrás de cámaras en esas ediciones especiales tan preciosas, ¿no? Como me encantan, de veras. Ahora, solo necesito algo en que poder verlas, pero bueno. Pero mientras tienes como librito ahí, ¿no? Está bonito. Bueno, el caso es que viste que hay mucho efecto práctico. O sea, había CGI, pero era mucho efecto práctico en la época. Y de la caracterización de los personajes, pues se usaron muchas pelucas, aplicaciones y no sé qué tanto. Pero resulta que al actor le pegaban la barba pues con un pegamento especial, facial, ¿no? Pero resulta que era alérgico. Pero esa alergia no le hacía que se rascara ni nada. Tenía un químico en particular, ese pegamento, que con su química corporal propia de este actor, le hacía reacción y le empezó a dar como brotes psicóticos. Damn. ¿Pero sabes qué tipo de brotes psicóticos? Que él llegaba a sentirse que de verdad era Gimli. Holy shit, ¿es en serio? O sea, tan metido estaba en las historias, en el guión, etcétera, que comentaban que de repente se les hacía muy difícil cortar la escena, así como que él seguía así como que, ay, pues actor de método, ¿no? O sea, como que sigue diciendo que lo llamen Gimli y no sé qué. Y de repente se le pasaba. Y que hay ciertas reacciones en las películas que dicen, no es que el actor estuviera necesariamente actuando, es que de verdad creía que era Gimli. Holy shit, no sabía eso. Pobre hombre. Sí, la neta, muy cañón. Y que cuando de plano se dieron cuenta de que algo andaba mal, es cuando, cuando literal se le fue encima a un actor que vestía de orco y le quería golpear la cabeza. Holy shit. Entonces, pues ahí, pues, ¿qué pasó? Y ya lo llevaron al médico y todo, y ahí cuando le hicieron análisis se dieron cuenta que era el químico que le estaba haciendo reacción de su maquillaje. Pobre cuate, de veras, pobre cuate. Pobre cuate, o sea, de veras, otra más de las tantas mil anécdotas que vivió Peter Jackson. ¿Te acuerdas tantas cosas que les tocó vivir allá en Nueva Zelanda y todo cuando grabaron? ¡Wow! ¿No? Mucha gente, y con razón, ¿no? Dice que esas películas hicieron y casi casi también destruyeron la carrera de Peter Jackson. Pero que bueno, lo deja como uno de los grandes directores a la posteridad, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Ok, Bambi y los venados, pero cuando ven todas las cosas que tuvo que soportar, aguantar, tratar, etcétera, etcétera, no envidio ni tantito al pobre cuate, ¿eh? No, definitivamente no. O sea, fueron penurias para filmar todas esas películas. Y era back to back, ¿no? O sea, grabaron todo junto. Sí. O sea, fue un solo periodo de grabación, muy largo, evidentemente. Manejar esos presupuestos, tenían que rogar por más dinero. No. O sea, fue una pesadilla de veras para mucha gente involucrada en el proyecto. O sea, fue obviamente formador para mucha gente. Mucha gente se la pasó muy bien. Pero digamos que las cabezas del proyecto... Ven, si tienen el chance y pueden conseguir esas versiones, las versiones extendidas que traen los detrás de cámaras y extras y no sé qué, pueden ver de cuando empezó Peter Jackson a grabar La Comunidad del Anillo, porque sí empezaron por ahí, y de cómo terminó de grabar ya las últimas escenas, que fueron las escenas extras de las que agregaron del Retorno del Rey. Ves a dos personas distintas, de Peter Jackson. Sí, en todo, ¿no? En peso, en rostro, en cabello, todo, ¿no? No, de veras, es canijísimo, no, otra cosa. Al grado que no sé de dónde sacó la fuerza, la chispa y la energía para hacer la trilogía del Hobbit, que desde mi punto de vista es una obra bastante menor, o sea, esa trilogía, ¿eh? Mira, o sea, sí, pero sabes, mira, muy personal mi opinión, ¿sabes cuál siento que fue el error? Y el error, sí, de Peter Jackson, sí, o sea, por supuesto, no sé, quizá no sea de él, quizá también fue del estudio, pero también de la gente que fue a ver la giga película, esperar ver El Señor de los Anillos. Cuando lees el condenado libro, dices, o sea, ni por error. Era para hacer una película, ¿no? Yo creo que el hecho de hacer una trilogía con mil apéndices y cosas que es, o sea... No sé si te pasó a ti, pero la última película ya así como que dije, pues esto ya es muy extra, ¿no? ¿Ya para qué? Mira, si, yo voy a defender que sea trilogía, pero no de tantas horas. Y luego hubo extendida. Sí, ahí ya son fregaderas. Yo digo que sí, o sea, porque el libro de hecho está muy bien, se puede dividir perfectamente en tres actos, ¿eh? Así que yo sí defiendo que sea trilogía, pero no sé, de películas de 2 horas para abajo cada una. Y ya, ¿no? Y ya, sí, y ya con eso. Y el tono, o sea, es que también el triste libro, sí empieza de una manera y el tono termina siendo así como lo vieron, o sea, no sé, fatalista a veces y medio trágico y etcétera, etcétera. Sí, la verdad es que en ese sentido es muy fiel, es una adaptación muy fiel, o sea, el tono es muy, muy fiel. Empieza siendo como que, sí, todos somos happy, happy, joy, y ahí va el pobre del Bilbo ahí con sus amigos, los enanitos ahí, hacerle el cuento, y sí terminan acá en una batalla épica y metiéndose no sé qué rayos, o sea, sí, eso es, así lo escribió Tolkien también, ¿no? Pero aún así el tono es muy distinto a lo que se vio en El Señor de los Anillos, la intención era otra, no sé, como que todos fuimos a todos tenemos nuestra partecita de culpa ahí, ¿no? E insisto, o sea, 3 películas como de casi 3 horas cada una, no da para tanto. Yo creo que le tocó, ¿cómo decirte? fue un proyecto que si hubiera nacido en otra época como esta, hubiera sido una excelente serie. Una serie de unos... Una miniserie de tres, cuatro episodios largos, ¿no? O de 6 episodios, tal vez, de 1 hora, algo ponle, así. Ajá, ¿sí? Exactamente. Hubiera sido... Daba para eso. O sea, si alguien se hiciera la tarea hacer de hacerla de editor con ese material y crear una serie, probablemente tendríamos algo interesante, ¿eh? Sí, claro. Y también, bueno, o sea, hay que decirlo, ¿no? El valor de producción es altísimo, la música es excelente, los efectos especiales de CGI, pues también, o sea, son CGI, ¿qué podemos hacerle cuenta? Los efectos prácticos son, o sea, a la par de lo que se viene haciendo Los Anillos y todavía más, porque, pues bueno, aprovecharon muchas técnicas nuevas y demás. Mira, no sé, tener a Benedict Cumberbatch haciendo la de Smaug... Eso en ningún lado se los voy a criticar. Esa es una excelente decisión. Por ahí vi un video de esa época. Esos extras nunca los tuve. O sea, no tengo las películas en DVD ni VHS, pero... ¡VHS! ¡Ja! De este Blu-ray, perdón. VHS, ni al caso. Pero en los extras, por ahí andaba circulando una escena de Benedict Cumberbatch haciendo la de Smaug, cuando hizo el motion capture. Él se estaba así arrastrando por el piso y haciendo caras de dragón. O sea... Severa se metió en la actuación muy chido, ¿eh? Sí, es un muy buen papel. O sea, la verdad es que ese sí me encantó. O sea, no me encantaron las películas, son divertidas de repente, las he visto un par de veces nada más. Hay algunas escenas muy bonitas, hay unas que tengo muy pegadas en la cabeza por alguna razón, pero en particular, Cumberbatch como Smaug, ok, fine. A mí sí me gusta. Así es, mi hermano. Pues mira, pues ahí, ahorita está esa serie, The Rings of Power, de El Señor de los Anillos. Y te digo, ahorita, si me dices, ¿quieres verla? Digo, luego, con más calmita. Creo que no estoy en el mood para verla, pero si son fans de Tolkien y no son fans tan recalcitrantes de Tolkien, pues échenle un ojito, ¿no? Sabes que ese es un excelente punto. O sea, si no son fans recalcitrantes, creo que dicen que es lo que vale la pena. Si no son tan recalcitrantes, entrenlo, porque se van a divertir. ¿Sabes qué? Se me hace parecido, así como escucho las reacciones y demás, se me hace muy parecido cuando salieron estos juegos de Shadow of Mordor para generación antigüita de consolas. Pues la gente, o sea, la gente que jugaba videojuegos, que muchos de ellos sí pues eran aficionados allá al Señor de los Anillos, como que sí esperaban acá otra cosa, y cuando vieron Shadow of Mordor, que pues es un juego de aventuras, que tiene cierto... que tiene más toques de humor, cosas que normalmente no ves en los escritos de Tolkien, como que al principio no les pareció. Y una vez que se bajaron de su high horse, ya como que, ok, está padre, le ha ido bien, ha habido secuelas, etcétera, etcétera. Siento el ambiente con esta serie parecido. Pues, ándale, sí, puede ser. Algo que me topé por ahí, una reseña así en un video corto, se llama Javier Ibarrache. Es un dude que hace TikToks y hace videos. Y creo que hace stand-up. Y reacciona a series y películas, no sé qué. Y hizo un video así súper cortito, que así es el formato en TikTok, del primer capítulo que vio de Rings of Power. Y yo dije, claro, a mucha gente esto se le va a hacer tan novedoso, de que él dice, no manches, Sauron era el achichincle de otro más grande. Sí, o sea, para mí no es sorpresa, pero me pongo en los zapatos de las personas que nunca han leído los libros, que nunca leyeron el Silmarillion, por ejemplo, etcétera. Eso sí para ellos va a ser como alguna sorpresa muy grande, yo creo, ¿no? Eso está para... Mira, es que en ese sentido vale la pena, ¿no? O sea, si ustedes estaban, si no hay que leyeron otra cosa, les más bien vieron las películas, que tiene nada de malo, ¿eh? O sea, si quieren quedar con las películas, de lo que sea, de Señor de los Anillos, de Marvel, de ese, lo que está bien, no hay ningún problema, ¿eh? Le quiero entrar a esta serie y se enteran de esas cositas y demás, que pues, o sea, es divertido enterarse, no tiene ningún otro valor. Pues está padre, ¿eh? O sea, está bonito. Sí, pues ahí está. Pero mientras yo me sigo divirtiendo con mi telenovela de los domingos con dragones, sangre e incesto, entonces, mientras me estoy entreteniendo con esa. ¿Ya hay incesto tan rápido en esa pobre serie? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? House of the Dragon. House of the Dragon. Ah, sí, pues son los Targaryen. Claro, tienes toda la razón. Qué inocente me vi. Se estoy preguntando y claro, estaban los Targaryen reinando. Sí, ya. Sorry. It's their thing, ¿no? Es lo suyo, ¿no? Sí, esto es suyo, los conocemos por eso, ¿no? Y dragones tal vez, pero principalmente el incesto. Uy, ese abunda. Sí, de veras, se me... Sencillamente, no lo tenía en la cabeza, ¿no? No siempre me acuerdo. Ah, ok. Ahí está, mi hermano. Otra cosita, rápidamente, quería platicarles de un cómic que se viene, me parece que para el siguiente año, enero, algo así. Yo estoy así de, pues dénmelo ya, porque lo va a escribir el que al día de hoy es uno de mis escritores favoritos de cómics en Marvel, que es Jed MacKay. Oh, y a ver quién, ¿cuál es? Un concepto que ya había utilizado para un one-shot que tuvo hace como 2-3 mesecitos, que todo mundo le gustó y todos queremos ver más. Va a haber una miniserie de Black Cat and Mary Jane. ¡Ah, no manches! Eso quiero leerlo, ¿eh? Sí, por Jed MacKay. No me importa absolutamente nada de en dónde está situada o de dónde viene o en qué va. I don't fucking care. Jed MacKay lo escribe, yo lo compro. Es que de verdad es que el señor ha tenido... Es un garbanzo de a libra ahorita, ¿eh? Pues espero que ni tan de a libra, ojalá sí le paguen más. Sí, espero que le paguen, sí, exacto, más de unas libras, ¿no? Pero, o sea, como lo que platicamos cuando hablamos, por ejemplo, de Moon Knight, ¿no? Pues que el señor está haciendo cosas con personajes, pues medio B-listers, C-listers, tirándole así. Y qué cómics tan buenos y tan bien hechos y que dan ganas de seguirlos leyendo, ¿no? Y está el rumor, no me hagan mucho caso, pero está el rumor de que en la, o sea, la serie esta de Disney Plus, de Moon Knight, se va a introducir en la temporada 2 el concepto de la Midnight Mission, que es de Jed MacKay, del nuevo que está saliendo. Oh, ojalá entrara pues que es el entre comillas hermano, ¿no? Hunter's Moon, ojalá entrara Hunter's Moon. Eso sería un escalamiento bien chido en esa serie, ¿eh? Sí, porque ya tendrías acá los dos puños de Khonshu, ¿no? Ajá, que diga de repente así como que el Khonshu así, después un puño no es suficiente, ahora te presento a quien te va a acompañar. ¿Tú qué? Lárgate, ¿no? Tienen una dinámica esos dos fantástica. Salió hace poquito un cómic que compré porque sale Moon Knight y sale Kamala Khan, que es literalmente es una serie de crossovers. Es Miss Marvel y otros fulanos, ¿no? Uno de X-Men que no compré, luego lo compro cuando esté barato. Que sí compré fue Miss Marvel y Moon Knight, porque dije, esos dos alguna vez se han encontrado. Resulta que jamás en la vida. Dije, a ver, ¿de qué trata? Está padre la historia, está medio X si quieren, pero hay un momento en donde, pues, obviamente, o sea, se aprovecha, Jodie Hauser es la escritora, aprovecha el estatus actual de Moon Knight, y Kamala conoce tanto a Moon Knight como a Hunter's Moon, y así de, Hunter's Moon se presenta con Kamala de, no, I'm the Fist of Khonshu, ¿no? Y el pobre de Mark, de, por última vez, deja de presentarte así, ¿no? Y el Kamala de, ah, ok, ya vi cómo son ustedes dos. O sea, muy divertido en ese sentido. Santo Dios, si tuviéramos algo así en la serie, en otra, una segunda temporada de Moon Knight, la gente se traga eso y pide segundas, ¿eh? Hasta estaba pensando, bueno, no sé, quizás estoy diciendo un concepto que no podría no funcionar, pero pues dentro del contexto de cómo presentaron a Moon Knight en la serie y lo que y el gran trabajo que hizo Oscar Isaac, a ver cómo te suena esta idea, si me la comprarías. Metemos a Hunter's Moon, pero resulta que Hunter's Moon es Mark. Es otro. Es otro alter. Sí. Me gusta que sea que literalmente que sea otro dude. Y un dude que está relativamente sano en comparación de los otros tres. ¿Y si fuera el hermano que cree muerto? Oh, ok, eso estaría muy feo. Así como que, oh, ¿no? Que también me gusta que sea pues, el Dr. Buddy. Es que no sé, Hunter's Moon como es un personaje nuevo, que realmente no tiene nada, o sea, no tiene baggage arrastrando, ni mucho menos. Y que literalmente sea la espinita en el costado de Moon Knight. O sea, sí, tú serás muy acá, Fist of Khonshu and shit, pero yo soy mejor, hijo. No sé, me encanta ese concepto. Si me preguntaran a mí de, oye, rata asquerosa, ¿tú qué preferirías? Que estuviera ligado de alguna manera con Mark Spector o los otros dos, o que sea un dude completamente nuevo. Prefiero un dude completamente nuevo, güey. Okay. 100% nuevo. Va. Lo que sí es que, por ejemplo, lo de Midnight Mission, eso me gustaría que lo dirigiera Mr. Knight. O sea, que fuera más Mark y fuera como su idea de hacerlo, ¿no? Ah, sí, esto sí, 100%, sí. Y pues que se presente, ya sabes. Es más, o sea, que si se agarran y copian el mismo diálogo de cómo te recibe Mr. Knight cuando vas a la Midnight Mission de I am Mr. Knight, how may I help you? Ah, welcome to the Midnight Mission, I am Mr. Knight, how may I help you? Ah, Dios, me muero, ¿eh? Sí, y me encanta que también así recibe a la pobre de Kamala. Pues Kamala va a la Midnight Mission, ¿no? Necesitaba ayuda en algo y ahí sí la recibe. Es un momento muy raro. Y que fíjate que tendría sentido que fuera el Mark que conocimos ahorita, o sea, esta versión que hizo este Oscar Isaac diciendo eso, ¿no? How can I help you? Porque él es el educado, él es buena ondita, ¿no? Sí, él es el pachón. Mark, no. Mira, ojalá que sí, ojalá se haga, me encantaría ver esa dinámica, ¿eh? Este rumor, ojalá que sí, ojalá que podamos ver algo así, no sé, te pondré muy padre. Muy bien. Pero bueno, ahí, retomando el tema, Black Cat and Mary Jane de Jed MacKay, me parece que es a partir de enero del siguiente año, cómprenla, infelices. Black Cat y Mary Jane. Ahorita hubo una serie, ¿no? De Black Cat y Mary Jane, ¿no? Beyond, hubo algo así. Hubo un one shot al respecto. Fue Jed MacKay y C.F. Villa en los trazos. Sé que el señor ahorita está muy ocupado con X-Men, pero si pudiera, no sé, echarse Black Cat por el resto de la vida, yo sería feliz. Una historia muy, muy padre, muy divertida. Es una típica aventura de lo que podrías esperar de Felicia, escrito por Jed MacKay, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Robar. ¿Qué esperaba que hiciera, no? Claro, sí. Por el bien del pobre de Peter, para que no se lo tronaran. Así que, pues, obviamente, Mary Jane ahí se le pega, ni modo, ¿qué le queda? Muy padre, el one shot tuvieron una dinámica padrísima. Por supuesto que quiero ver qué pasa en una miniserie con ellas. No, y son fan favorites las dos, ¿eh? Me encantó que Jed MacKay no se va por lo fácil, porque lo fácil habría sido hacer una rivalidad entre ellas por el menso de Peter, ¿no? Pero lejos de eso es de, no, o sea, precisamente porque en algún momento de nuestra vida estuvimos enamoradas de este por alguna razón, no nos pregunten por qué, pues por eso somos bros, no está padre. Por eso te caía mal Felicia, ¿no? Por ser un sim de Peter, ¿no? No es exactamente que me cayera, sí me caía un poco mal. Pero, o sea, no porque fuera la simp de Peter, sino porque no tenía otra característica más que eso. Y Jed MacKay dijo, no, fuck that. Bueno, ya había intentado darle otras cosas, ¿no? Que fuera líder criminal y no sé qué, y bla, bla, bla. No estaba mal, pero aún así faltaba algo de carnita al personaje. Y Jed MacKay es lo que hace cuando agarra un personaje, le da mucha personalidad. Una gran personalidad y los hace personajes divertidos y de los que quieres enterarte más y me redimió a Taskmaster de cuando lo querían, o sea, volver a hacer acá el supervillano mala leche y no sé qué y todo mercenario y lo volvió otra vez un personaje, tengo entendido que si era en sus inicios que era medio goofy porque el dude le encanta estar vestido en traje de Skeletor y es medio extra y demás. Pero sigue siendo un bastardo, fucking A. Y bueno, y pues, obviamente, Moon Knight, ¿no? Que en mi vida había agarrado un cómic de Moon Knight. Y ahora es de mis personajes consentidos, pues imagínense. ¿Quién lo diría? De verdad que quién lo diría, ¿eh? Sí, de veras, Jed MacKay, denle todos los cómics. Digo, por él encantado, porque es más trabajo. Así que denle todos los cómics. Alguna vez mi hermano me había preguntado que si yo le daba, o sea, si yo fuera el encargado acá de Marvel, yo fuera su mandamás, yo fuera Tom Brevoort o Miyagi Evangelion o quien fuera, que si yo le daba a Jed MacKay chance de escribir Runaways, yo le dije a mi hermano, no, Runaways no, redímeme a Alex Wilder. Eso sí estaría muy interesante. Y difícil, ¿eh? Y muy difícil, porque, digo, sobre todo, yo es algo que no podría hacer, porque, no sé. No quisiera ser del todo porque me gusta que Alex no es mala persona, a pesar de lo que algunos otros escritores quisieron hacer. O sea, en realidad Alex no es mala persona, no es un supervillano, pero no es pachón. O sea, es un rogue, no sabes por dónde va a disparar el infeliz. Si al ratero que tiene enfrente y después a ti para también robarte el dinero, o qué va a hacer. es una bala perdida. Y ese es, y no sé, hay muchas cosas que puede, que alguien podría, alguien como Jed McKay podría hacer con Alex Wilder, sin hacerlo un supervillano y sin hacerlo un héroe. Difícil, difícil, pero creo que si alguien lo puede, podría hacerlo, sería él, ¿eh? Y sería un buen reto. Sí, no, de veras, ¿cuántos riñones tengo que dar para que pase eso? Obviamente no míos. Pero se pueden conseguir, ¿no? Eso, eso es conseguirlo es lo más fácil del mundo. Bueno, no exactamente fácil, pero sabemos dónde hay, ¿no? ¿Y aquí, y quién ilustraría algo así? ¿Sabes? Yo cuando vi el trabajo que hizo, que fue una paginita y una portada variante, en el último número de Runaways, dénselo a Takeshi Miyazawa. Al como está dibujando ahorita Adrián Alfona, perdón, Adrián Alfona. A como está dibujando ahorita Adrián Alfona, es un estilo que le queda fantástico. Y sería un buen full circle, ¿no? Porque pues él le dio, claro. O sea, le dio muerte al personaje en su momento, ¿no? Le dio vida y muerte. Sí. Sí, sería o sea, un bonito regreso de Adrián Alfona al mundo del cómic, que hasta donde tengo entendido ya no hace, pero bueno. No sé. Obviamente mental jacking, ¿no? Pero está bien, está bonito. Entonces, hermano. Pues yo creo que nos damos un pequeño cortecito, ¿cómo ves? Sí, vámonos con un corte. Y ya que vamos a hablar de un cómic de pues, del año 2003. Más o Santo menos. Santo Dios, principios de este siglo. Miren, no acuerdo por qué llegué. Creo que fue una recomendación de YouTube. Vete a saber. Pero llegué a esta canción. Tengo entendido que es un dueto. O sea, es un dúo. Pero el nombre es nada más de la chica que canta y compone aquí, que se llama Magdalena Bay. Bay de Bahía en inglés. Y la canción se llama Secrets. La canción está padre. Me gusta. Está pachona, está tranquilita. No sé. Me gusta la canción. Pero ven el condenado video. Si ustedes estudiaron informática, desde ahí les estoy diciendo más o menos de qué años debe ser. Por ahí de los años finales de los 90s, principios de los 2000s, vean este video. Holy shit. Les va a sacar una sonrisa, estoy seguro. Ok. Entonces, pues, preséntale nuevamente y nos vamos a un cortecito. Secrets de Magdalena Bay. Vean principalmente el video, es lo que tiene todavía más chiste. Y nos vemos en un ratito. Estamos de vuelta en el Café con mi Caro después de que los mandamos a escuchar Secrets de Magdalena Bay. Más que escuchar, ver el video que está en YouTube, que pueden ver ahí gratis. Pues para los nostálgicos, ¿no? Nostálgicos de una canción de este año, pero bueno. Wow. Está el video, está curiosón. Y pues es un pequeño vistazo a una estética que ya se siente muy vintage. Ya ni siquiera podemos decir anticuada. Bastante. En neta, vean el video. Si navegaban en internet, deja tú si estudiar informática. Si navegaban en internet en el 2000, por ahí el 98, 99, 2000, 2001. ¡Wow! De veras, el internet cómo ha cambiado. Sí, algunas cosas para mal. Y también de eso voy a hablar un poquito al respecto. Ahorita que vamos a hablar de este cómic, que es Hlavengers. Sí, así le dijimos de cariño. Hlavengers es Justice League of America y los Avengers. Crossover. Yo creo que el último gran crossover entre las dos compañías, ¿no? Me parece que fue el último, sí. Sí. Y pues uno que literalmente se tardaron años en poder hacer. O sea, esto empezó en los 80s. Aquellas primeras páginas se desecharon. Entiendo que la primera versión era escrita por Mark Wolfman, no por Kurt Busiek. Y sí, con arte de Pérez. Pero creo que esas páginas quedaron en la colección privada de Rob Liefeld. Ah, oh, ¿por qué, maldita sea? Creo, no sé. Alguien le robe su casa a ese infeliz. Pero sí, esto es JLA Avengers, la serie del... ¿Quedamos qué? ¿2003? ¿Más o menos? Sí, ¿verdad? 2003 me parece que es cuando se publicó. Guión de Kurt Busiek, arte de George Pérez. En paz descanse George Pérez. Híjoles, ¿cómo la podría describir? Despiporre, porque no inventes, sale de todo, ¿no? Sí, miren, sí es un asalto al despoblado a mis pobres ojitos, ¿eh? Ah, oh, sí. Y le decía a mi hermano, si a ti se te hizo así como que no manches, está bien saturado esto, imagínate lo que fue dibujarlo, ¿no? Que según el señor George Pérez había dicho, échale más. Que sí le pedía más, pedía en las últimas páginas ese, dame, ¿qué más personajes quieres? No sé, Avengers, que no, que hace mucho que nadie hablaba de ellos, pues estos. Pero no son Avengers, no le hace, échalos, ¿no? Estaba loco el señor, pero bueno, está bien. Miren, es un cómic que se siente muy extraño. Honestamente, se sintió muy raro este poder leerlo. Y ahí les va un, ahí les va un asunto. Si no lo tienen ya, o sea, si no lo consiguieron en su momento o algo así, ya no lo pueden conseguir. No hay cómo. ¿Legalmente? Cero. No. Aquí la rata confiesa, tuve que piratearlo. ¿Por qué piratearlo? Porque en ningún lado está ni en digital. ¿No, verdad? No, claro que no. No, Dios nos libre de compartir derechos y dinero, ¿no? Jamás. Las compañías jamás van a hacer eso. Este es uno de esos casos en donde... Les digo, el internet y en general el mundo, pues han cambiado para mal. En general, así es como cambia el mundo, así que ni se hagan ilusiones, ¿no? Pero por cuestiones de cómo han cambiado los derechos de autor, cada vez más canijos, cada vez más peleados, donde las propiedades intelectuales es uno de los activos más valiosos que tienen las compañías de entretenimiento, si no es que el más valioso. Debatible ese concepto de si es lo más valioso, ok, es debate para otras personas, pero bueno. Todo esto ha derivado en que un cómic como estos, o sea, un crossover entre personajes de Marvel y DC, ya no se puede hacer, y no se va a poder hacer por muchos, muchos, muchos años, probablemente ya nunca. Exactamente. El año pasado, o antepasado, cuando estaba más lo de la pandemia, y en algún momento alguien estuvo sacando ilustraciones, artistas profesionales, no recuerdo exactamente quiénes, pero artistas profesionales estuvieron sacando pequeñas viñetas que formaban una página de fan art, o sea, crossovers que serían hoy imposibles, ¿no? De personajes entre Marvel y DC y se veían increíbles. O sea, veías, por ejemplo, a Jane Foster, The Mighty Thor, contra, no sé, creo que era... No sé si era en contra o trabajando en conjunto con, no sé, ¿quién era de DC? No sé, Black Canary, no sé. O sea, cosas que no en su momento no pudieron haber pasado y que pues hoy pues no vemos, no se antoje que sea posible, ¿no? O Spider-Gwen con no sé qué otro personaje de DC Comics, o Damian Wayne y Kamala Khan, creo, no sé, o sea, cosas por el estilo. Y en su momento la gente, varios medios incluso, comiqueros decían, pues que si era que el momento tan feo que estaba pasando el mundo, de por sí, ¿no? Pero pues, que estaba pasando el mundo por la pandemia, pues que era el momento ideal para reactivar la industria del cómic con un crossover entre esas dos compañías y que lo veían como algo viable. Honestamente, pues inmediatamente muchos salimos a decir, pues no se ve como algo viable, ¿no? Es un bonito deseo, pero es tanta la maraña de derechos, de cosas legales y quién es dueño de qué, que yo francamente no creo que vuelva a suceder, No hay cómo, porque las compañías que son dueñas de Marvel y DC sencillamente no lo van a permitir. Hay mucho dinero de por medio en esos personajes, en ese tipo de cosas. No, o sea, pues no, ni lo va a haber. También otra de las cosas que ha causado precisamente cómo se manejan ahora los derechos de autor es que estos cómics que ya se hicieron, que ya existen, que están ahí en la jungla ahí de publicaciones, ya no se van a reimprimir porque no se pueden, no hay derechos, no hay consenso para poder reimprimir algo así. No lo va a haber. Ni ahorita, ni mañana, ni en un mes, ni en un año, ni en 10, ni en 100. O sea, no, olvídenlo, jamás. Es por eso que cuestiones... No me gusta la piratería. Insisto, yo no me gusta nada de eso. Pero hay ocasiones en donde no hay de otra. Y conforme hemos visto en los últimos meses o semanas incluso, con todo el asunto que se ha estado dando por la... compañía esta que compró Warner Brothers y que ha estado quitando mucho, mucho de las series y películas y cosas que podías encontrar en HBO. Y sencillamente las quita, o sea, y a la goma, ¿no? O sea, ¿y por qué las quita? Para ahorrarse dinero, o sea, simplemente. ¿Y por qué se ahorran dinero? Porque tendrían que pagar una cosa que se llama residuals, que es derechos de transmisión después de cierto tiempo. No por vista, o sea, no por cada vez que lo ve alguien, sino sería una lenísima, sino por una especie como de renta, entre comillas, vamos a decirle así, de series que, en las que se trabajaron algunos sindicatos. Los quitas y, a pesar de que ese dinero no le iba a nadie de los creativos o de los guionistas o animadores o actores, etcétera, sino más bien iba hacia el sindicato de esas personas para pagar, pues cuestiones como seguros médicos y pensiones y bla, bla, bla. Que no es, o sea, honestamente tampoco es como que sea mucho dinero, pero bueno, sencillamente la compañía que compró Warner, que no me acuerdo cómo se llama, está quitando todo eso sencillamente para no tener que pagar ese dinero extra. Y bueno, a nivel pues televidente o televidente, como sea que se diga, no me importa, lo que provoca es simplemente ya no tienes acceso a muchísimas cosas que podías estar viendo. Creo que ya se reventó esa idea que teníamos en algún momento de que el streaming era la onda y era el repositorio donde podías ver lo que quisieras, si pagabas podías ver lo que quisieras hasta la hora que quisieras, donde quisieras. Realmente pues ya vimos que no, eso no es cierto, no se lleva sin cabo. Y lo mismo pasa, vemos que lo mismo está pasando y no sé, quizá no era tan visible porque es un medio más chiquito como el cómic, pero lo mismo pasa, o sea, si en algún momento de repente, no sé, Marvel se peleara ahí con Amazon, digo, no, ya no quiero vender mis porquerías a través de tu porquería y retiro todo mi catálogo de cómics digitales de tus plataformas, las que ya están y probablemente también las que ya compraron, o sea, las que van a salir y también todo lo que ya compraron y lo que pagaron los lectores, pues al garete, y uno se aguanta, uno se tendría que aguantar. Fíjense que aprovecho esta ocasión de haber leído este cómic, que yo nunca lo había leído. Híjole, sí fue, insisto que fue una pesadilla para mis pobres ojos. Y no porque esté feamente dibujado, ¿eh? No, sencillamente porque hay demasiado. Hay muchísima información en una sola página y pasan un montón de cosas y son composiciones bien raras y a cada rato hay splash pages y hay... Te juro, fuera de broma, me tardé mucho en leerlo porque terminaba mentalmente cansado después de leer un número, ¿eh? Como que, ok, o sea, estuvo padre, pero necesito... Yo ya estoy acostumbrado a otro tipo de cómics. Bueno, ahorita entro un poquito más en materia después de eso, pero bueno. El punto es que yo era muy, muy, como que staunch supporter, ¿no? De los medios digitales y de... Démelo de una vez, la inmediatez, para que esperarnos a los medios físicos, etcétera. No sé, no puedo decir que haya dado yo un giro de 180 grados, pero sí, digamos, como que de 90 y de... Si tienen la oportunidad de almacenar en medios físicos cualquier cosa que a ustedes les guste, llámense cómics, libros, videojuegos, películas, etcétera, es recomendable que lo hagan, porque uno nunca sabe cuándo vaya a haber otro de estos tipos de cosas como la que está pasando con Warner Brothers y aquellas cosas que les traían algo de pues entretenimiento y alegría a su vida simplemente desaparezcan de la faz de la tierra. Sí, fíjate que es un tremendo punto porque pues está pasando de que mucha gente, de que muchos a lo mejor ya no comprábamos, pues no teníamos ya la intención de comprar películas en Blu-ray, por ejemplo, porque decías, pues bueno. Por ejemplo, pensando en el MCU, ¿no? Dices, ah, pues al rato la veo en Disney Plus. Pues sí, ahorita, pero hacia adelante, ¿quién te garantiza en unos años? Ya ni llegas una década, en unos años. Uno, que el servicio exista. Dos, que las películas sigan estando ahí. Que los derechos sigan existiendo ahí. Y va a ser el fenómeno de Lost Media, ¿no? O sea, esas producciones que pues ya no están y pues, si las lograste ver, pues qué bueno, ¿no? Así que, pues sí, digo, ahí está el consejo. Producto de muchas cosas que han pasado y pues aprovechando, por ejemplo, de este cómic que es imposible de conseguir. Si no lo tienen ahorita, es imposible de conseguir por vías legales. Pues bueno, si tienen el chance de almacenar sus cosas que les gustan de manera física en algún lado, creo que ahorita más que nunca vale la pena, ¿eh? Sí, exacto. Y si llegan a conseguir esto en segunda mano, no va a estar barato, ¿eh? Uy, no, yo creo que hasta tendría que dar un par de riñones. Sí, sirva la anotación de que yo lo tengo de Bit, de Editorial Bit. En su momento los quise comprar en inglés en algún momento, pero... ¿Sabes? Una cosa que me pasó así como que dije... No era mi mejor época financieramente hablando. Y dije, o sea, sí están bien y todo, pero pues... Yo, ¿sabes qué? Yo todavía estaba muy en la onda de me gustan más los X-Men, ¿no? Honestamente, que la JLA o los Avengers, ¿no? Soy honesto, estaba yo mucho en ese rollo y dije como que, pues nada, pues mejor compro más X-Men, ¿no? En inglés, o sea, porque compraba al costado de X-Men en inglés. Y cuando salió eso en Bid dije, bueno, pues va, me los compro de Bid, pues está más barato, ¿no? Tuve oportunidad alguna vez de comprarlos en físico, los números sueltos, y dije, luego. Y ese luego jamás iba a llegar, porque después me enteré que sí, o sea, hubo ediciones en TPB, ¿no? Hubo un Absolute, dicen que está precioso, es un Absolute, o sea, obviamente es del tamaño que es un Absolute, que el arte luce muchísimo, y que tuvo una reimpresión y se acabó. Y lo dejé pasar porque dije, bueno, pues después los van a reimprimir. En algún momento les van a decir como que hay una colección y pues ya. No, pues la realidad es que ya no. O sea, el mundo cambió tanto en términos de los derechos de autor que lo dejé pasar. Ya solamente tengo los de Vid. No sé, no tengo punto de comparación para decirte si estaban mejor o peor los cómics en inglés, si tenían mejor papel, mejor portada. No lo sé. Los aprecio mucho y los voy a conservar por mucho tiempo, porque pues, o para toda la vida, si se puede. Porque, pues, honestamente, ya en físico también esos deben estar muy cotizados. Y porque mucha gente los quiere, ¿no? Por el simple hecho de que, ahí sí, para que veas, un precio alto se llega a justificar porque, pues, hay demanda. O sea, hay pocos los que están impresos y hay cada vez más gente. Y seguramente habrá más gente después de escuchar este programa, tal vez, que quieran ese cómic, pues, no los van a encontrar fácil, ¿no? Les pasaría como te pasa a ti con ese tomo inconseguible de R.G. Veda. Ándale, sí. Que tal vez alguien en eBay se los venda, pero pues a lo que les quieran vender, ¿no? Sí, ya sabemos cómo se las gastan ahí, así que bueno. Mención honorífica a este asunto es pues esta edición ultra rara que pues que inmediatamente subió de precio porque pues la especulación así es. Que salió con motivo de pues del estado de salud y pues lamentablemente pronto fallecimiento de George Pérez. Él alcanzó a ver la copia en físico de esta y una foto de él leyéndolo, de esta última edición, un TPB normalito, no es un Absolute, no es un hardcover, es un TPB normalito de esta obra de JLA Avengers, que imprimió Hero Initiative. Ni siquiera fue Marvel, ni siquiera fue DC, fue una edición especial generada por Hero Initiative, donde todos los fondos eran para temas del cáncer y para la familia de George. No sé exactamente cómo quedó la parte de la repartición, pero al final fue para una causa en particular. Y tuvo que pasar algo así para que tanto Marvel como DC pues se dieran... Es más, ni siquiera el esfuerzo de imprimir ellos. Como que, pues, órale, te doy permiso y con estas condiciones, ¿no? A este organismo y ya. Es la última versión que hay y seguramente la última que habrá en la vida, ¿no? Pues sí. Y no les quiero decir cómo se hizo el asunto, el mercado ahí del acaparador, porque fue horroroso. En fin, moving on. Pero ya hemos hablado del mucho del detrás, del alrededor de JLA Avengers, pero pues ¿de qué trata JLA Avengers? Pues la verdad es que es pues verlos pelear y luego ser amigos, ¿no? Sí, miren, hay un asunto ahí con los pitufos de los Green Lanterns y conseguir unos MacGuffins, and shit. Es la excusa para ver a estos personajes muy queridos por mucha gente en un mismo cómic, dándose de cates y después siendo bros. Sí, básicamente es eso. O sea, sí se nota que muchas cosas del guión, y no es porque Kurt Busiek sea un mal guionista, para nada, pero muchas cosas estaban pensadas para que se dieran las cosas que los fans querían ver, ¿no? O que el propio Busiek o el propio Pérez querían ver. El plot device es justamente un villano de DC Comics, uno de los grandes villanos de DC Comics que todavía, incluso para la época, que recordemos esta época es por ahí 2002-2003 cuando se hizo, era considerado pues legendario, ¿no? Krona, el que fue el responsable de la crisis en las Tierras Infinitas, y que pues no suena nada extraño que Pérez agarrara, digo, creo que se lo agarró, pero lo dibujó Pérez. Él fue el que visualmente le dio cara a Krona en las crisis originales, y luego está El llevarlo a ese como círculo, como ese círculo completo en el que otra vez Pérez dibujando a Crone, que sea otra vez el gran problema de la serie. Digo, en Crisis él era el Anti-Monitor, pero pues todos los ató Crone, y que aquí todo tenga que ver con Crone otra vez, dices, ok, got it. Era el momento en el que todavía eso era muy, muy reverenciado, ¿no? Sí, sabes que también hay mucho de eso. Creo que también hay que mencionarlo, hay mucho de eso, esa sensación de le debemos mucho al pasado y pues de ahí es donde sacamos esto. Sí hay bastantito, güey. Y otra cosa, el momento en el que estaban pues estos personajes, había cosas que ya se escuchaban como muy definitivas, que ya tenían que ser así las historias. Y que a la postre nos dimos cuenta, o más bien el mercado y DC y Marvel se dieron cuenta de que no tenían que ser así. Para ese momento, en el que se escribió la historia, Batman había perdido a Jason Todd. Y Jason Todd era de esa espinita en su costado de rayos, fallé y soy un mal Batman, ¿no? Cosas por el estilo. El Capitán América había perdido a Bucky desde siempre, ¿no? Bucky no había regresado, no estaba el Winter Soldier. Y eso era una espinita en su costado. Y el sentido de héroes legado en DC Comics estaba muy presente. O sea, era la Justice League post-Grant Morrison, o sea, más o menos en esa época, donde estaban, sí, Flash, Green Lantern, Superman, Batman, Wonder Woman, pero eran Flash, era Wally West, y Green Lantern era Kyle Rayner. Y en varias partes de la historia, de esta historia de JLA Avengers, hay efectos temporales y todo, excusas y excusas y excusas para que George Pérez y Kurt Busiek pudieran utilizar a Hal Jordan y a Barry Allen, los que ellos querían utilizar durante una muy buena parte de la serie. Y fue ese sentido como de, no manches, los trajeron para este evento, son los héroes legado y todo ese rollo. Y todo eso ya no existe, ¿estás de acuerdo? Sí, ya sé. Si queremos traer a un fulano, nos inventamos algo y ahí está, ¿no? O sea, ahí está Jason Todd dando lata, ahí está el Winter Soldier dando lata. Sí, muchas cosas que eran como que las vaquitas sagradas en su momento. Es lo que conforma, la verdad, buena parte de Hal Avengers. Digo que fue un cómic raro de leer. Para empezar, es duro de leer. Ya no digas por la cantidad de personajes que ves en una página o la cantidad de cosas, de escenas, sino toda la cantidad de información escrita y no escrita, que es completamente visual. Híjole, es bien cansado. Pero sí, creo que mi hermano le dio clavo. Se compone, JLA Avengers es una historia que se compone de como que esa reverencia al pasado y la terquedad de sus creativos de querer usar los personajes que querían. Y ¿saben qué? En ese sentido está bastante bien. Se agradece que hayan tenido el chance de, pues, me monto en mi burra y voy a poner a Hal Jordan porque él es mi Green Lantern y todo se aguanta, ¿no? Ok. Sí, como lo hizo Alex Ross, en su momento él quería usar a Hal Jordan cuando hizo Kingdom Come, le dijeron, Nel, Hal Jordan está más muerto que el dodo, no gracias, no lo queremos revivir, y dijo, bueno, me monto en mi macho y mi Green Lantern va a ser Alan Scott y se friegan, ¿no? Sí, sí, exactamente. Dijo, yo creo que habría dicho, pues next best thing, ¿no? Porque Kyle Rayner era la goma, ¿no? Okay. Y Guy Gardner, no, guácala, ¿no? Ok. Y te digo, y bueno, como dices, ¿no? Hay una excusa para que se enfrenten esos dos. Del lado de DC se supone que quien creó la bronca fue Crona. Realmente es el malo de Malolandia atrás de todo esto. Y hay el que parecía el otro gran villano, pero resulta que no lo era, que era el Grand Master. Sí, el personaje que hizo Jeff Goldblum, pero no esa versión del Grand Master. Acá es un ente cósmico, pues, fenomenal y todo, ¿no? Sí. Ahí ando, o sea, se juntan, hacen bullicio, traen broncas temporales, se mete Galactus al asunto. O sea, hay buenos snippets por ahí de interacción entre los personajes. Siguiendo también mucho el tropo de cómo se hace un crossover. Primero se pelean, después son cuates. También para darle al fan como que pues lo que esperaba, ¿no? O sea. ¿Quién se da? A ver, ¿cómo se da el tiro entre, no sé, Superman y Thor, entre Batman y Cap, el agua pestaguano y el Capitán América? No sé, se me hizo raro ver a Carol dándose unos cuantos cates con Hal Jordan. No sé, fue raro. Ajá, y en su versión de era todavía, era Warbird, ni siquiera era Miss Marvel, ¿no? No, sí era Miss Marvel. Le decían Warbird en algún momento. O no, no sé si fue una traducción de Beat, pero le decían así. ¿Mande? Le decían Warbird, pero traía el traje de Miss Marvel. Bueno, eso sí, sí, exactamente. O sea, a lo mejor era la identidad que tenía en ese momento, ¿no? Bueno, a lo mejor también era montarse en su burra de Corbius George Pérez de... O sea, sí, será Warlock, pero me gusta este traje, ¿eh? Está bien. Sí, pues es lo que hay, pues órale, ¿no? Y mencionaste a Galactus. Por ahí, para estar como muy en personaje, ¿Crona qué quiere? Quiere conocer el origen del universo. Como no lo logró en el universo de DC... Y en otros universos que nomás no le salió, pues ¿qué se le ocurre? Pues visitar otro. Y aquí el Grandmaster con la idea... Grandmaster intenta salvar al universo de Marvel, propiamente dicho. Y lo que se le ocurre es decirle, mira, aquí hay un ser que literalmente estuvo al inicio del universo. Y él te puede dar esos secretos. ¿Y quién es? Pues es Galactus. Porque efectivamente Galactus... es el último ser de la versión del universo anterior a este en el que estamos. Se hace llamar Galan, por cierto, ese es un nombre real. Y Cronan le dice, pues sí, dime quién es y me voy. Sí, pero pues no te voy a dejar ir así porque capaz que destruyes todo. Y sí, efectivamente, Cronan quiere destruir todo. Y le valía cacahuate pues en su afán de tratar de conseguir cuál era la verdad del origen del universo. Sale lo de la manita esa que hace salir en Crisis en las Tierras Infinitas... O sea, todas esas cosas son parte de... Y me gustó que en ese sentido Galactus, que es una fuerza omnipotente en el universo Marvel, pues aquí es reducido a un premio de alguna manera. Y que a pesar de quererse enfrentar a Krona, no lo logra. O sea, honestamente, me gustó eso de que tuvieran a nivel de guión y a nivel editorial... tuvieran un poquito el atrevimiento de decir, oye, ¿qué crees? Krona, tu personaje de DC, puede ser más poderoso que Galactus, mi personaje de Marvel. ¿Estás de acuerdo? Bueno, sí, dale, ¿no? Ok, sí, mira, no sé, no lo había visto de esa manera. Ok, bonita óptica. Sí, dentro de todo, y estoy tratando de hacer memoria. Estabas platicando esto. Sí, hay varios momentos en donde... Digo, a pesar de que, insisto, se siguen mucho los tropos de cómo se hace un crossover a la antigüita y de lo que podíamos esperar entre los enfrentamientos de este tipo de personajes, sí se tienen algunos atrevimientos importantes, ¿eh? Sí, entre ellos también decir que... Uno hubiera pensado, ¿no? O sea, Supes puede levantar el martillo de Thor por razones. O sea, sí, pero después resulta que no, hicieron una excepción... para, no sé, el póster, supongo. Está padre. Resulta que sí, de manera incluso un tanto, bastante, muy, muy explícita, de hecho, sí te dicen así como que los Avengers son así, pues, en comparación de la Liga, son segundones, Nivel de poder ni por error. Y dices, ok, I dig it, o sea. Eso fue bastante valiente de hacer, Sí, bastante atrevido. O sea, también tiene sus cositas este cómic. Creo que no hay que dejar pasar también eso, Y también esas como diferencias ideológicas que entre fans y entre editoriales se habían dado, ¿no? De que en DC los superhéroes los ven como, los reverencian así como que, ¡ah, qué chido! Vi a Batman, vi a Superman, wow, soy fan, ¿no? Y en Marvel es como que, pues, no, o sea, chido, gracias por existir, pero pues no les hacemos desfiles ni caravanas, ¿no? Sí, de hecho hay un, te digo que se dan el chance de ser así, de establecer sus diferencias y todo. Hay un momento en donde, adivinen quién es de los primeros en llegar, o sea, de DC al universo Marvel, pues tenía que ser Flash. ¿Por qué? Pues porque corre rápido. Sí. Y Flash cuando llega a tratar de evitar que linchan a un mutante. Y se va horrorizado, ¿no? ¿Perdón? Y se va horrorizado de eso. Sí, porque dice, oye, ¿qué mundo tan barbárico? O sea, no es porque se ve raro. Y sí, parece Morlock, el pobrecito, ¿no? Era como que Rosita con antena. Estaba raro el pobre hombre. Y sí, oye, nada más porque se ve rarito y se lo iban a tronar. O sea, no sé. Dentro de todo lo no quiero decirle ridículo, pero pues es mucho fanservice, hay muchísimo fanservice. Dentro de todo, sí hay momentos donde sí, el shock está bueno. Ese momento con Flash me gusta bastante, porque, pues, oye, no nada más te habla de las diferencias entre personajes, sino también de cómo se había ido construyendo las historias de cada compañía. Como que en el universo de ese, pues eres un chango que habla y de todas maneras la gente te puede respetar, ¿no? Acá en el universo Marvel, no sé, tienes piel morada y te salen unas cuantas escamitas. ¡Ah, mutante asqueroso! Debes morir, ¿no? Bueno, ok. A menos que seas un pato, ¿no? O a menos que seas un Avenger, en cuyo caso es de, bueno, pero eres un Avenger, no eres mutante. O sea, mientras no tengas un gen X, todo está bien. Dices, ok. Y les damos un free pass a Wanda y a Pietro, ¿no? Porque en ese tiempo eran mutantes. Creo que ya no, otra vez, ya no sé. Creo que ya no, por razones. Sí, exactamente. En ese entonces, así como que, oye, pero son mutantes. No, no son. O a Beast, ¿no? Que también era de los Avengers, ya sabes. Sí, pero nunca le dieron un pase gratis. Él siempre era como que el apestadito. Pues es que la humedad, el pelo, suelta humedad, ya sabes. ¿Cómo te limpias con tanto pelo? Otra de las diferencias que decían, este mundo se ve más chico. O sea, y lo dicen muy verbal, ¿no? Que este planeta, el planeta Tierra del universo Marvel, dicen, se ve más chico. Porque aquí no existen ciudades como Ciudad Gótica, Ciudad Central, Metrópolis, Star City. No, o sea, digo, y decían, aunque también hay unas nuevas que no había visto, ¿no? Genosha, no sé, Madripoor, por ejemplo. Ahora Krakoa también. Cosas por el estilo, ¿no? Y bueno, yo creo que también, obviamente el gran selling point de todo esto es el arte de George Pérez. Y pues, la verdad es que el señor, como dices tú, pues, si a ti te hizo difícil de repente ver tanta página con tantas cosas, tantos héroes, villanos, etcétera, ocurriendo al mismo tiempo, pues para él haber sido bien complicado. Entiendo que en el proceso hubo varias reescrituras y que si el personaje tenía que tener este traje y tal cual, y pues él dijo, no, ya decídanse por cuál quieren porque ya lo estoy dibujando. Pero también se ve que lo disfrutó muchísimo. Él venía de una etapa creativa en la que pues se había alejado un poco de los dos grandes, de Marvel y DC. Regresó a dibujar Ultra Force cuando el Ultraverse lo compró Marvel y hicieron por ahí crossover con sus personajes de Avengers. Y después estuvo dibujando los Avengers propiamente, nuevamente el cómic, la serie regular con Kurt Busiek al mando. Entonces venía de esa etapa en la que ya traía nuevamente ese estatus de superestrella, de que la gente buscaba su trabajo en cómics de superhéroes. Y se nota que este proyecto, él dice que fue muy, muy, muy cansado hacer este proyecto. Pero que hacerlo fue algo que le llenó de satisfacción y se nota en cada página, ¿eh? Y también digo, que sí quiero aclarar que, o sea, para mí fue muy cansado leer el cómic, de verdad. Muchísima información en cada página, en todas las páginas, durante todos los números. Y son nada más 4 números, pero eso es pues porque yo soy la ratita, ¿no? Estoy acostumbrado ya a otro tipo de cómics. Que también podríamos aquí empezar a hablar acerca de cómo se ha... O sea, el concepto de como que alargar las escenas en un cómic, sobre todo cuando es un cómic serializado, pues para darle un poco de comodidad al artista, el poder cumplir con lineamientos, no sé, de oye, dame una historia de 6 números, hijo de la fregada, ¿cómo le hago para alargar estos 6? Bueno, hay escenas que metemos silencios o las alargamos o ponemos unos paneles extra por acá donde no pasa mucho, es una transición. Estoy mucho más acostumbrado ya a ese tipo de cómics que por ejemplo JLA Avengers, donde ahí no alargas nada, ahí concentras todas las escenas que puedes en pocos paneles, a veces ni siquiera en paneles, a veces en un solo splash page. Pero insisto, a veces como yo estoy acostumbrado a leer cómics actuales, así que muy probablemente si ustedes se animan a leer esto, si ya lo leyeron, han de estar diciendo, pues no, ahí la rata se equivoca. Digo, pues porque es subjetivo, es 100% subjetivo. Estoy seguro que hay mucha gente que me podría decir, Oye, no, no se me hace cansado por, no sé, esta razón, esta y esta, ¿no? Lo cual está bien. Pero en lo personal, uff, sí, canijo, ¿eh? Sí, y la verdad es que algo que mencionaste es que en los cómics actuales hay muchos como espacios de repente, pues como de más silencios, como de no hay un a lo mejor alargas varios paneles en secuencia para que hagas una secuencia de momento a momento donde ves que pasa el tiempo. Si hay algo que este cómic no tiene, es pausa. Creo que hay un momento de pausa, eso al final creo que del segundo número. Donde la realidad se reescribe y parece que toda la vida se han conocido los Avengers y la JLA y han sido amiguitos de toda la vida. Y solamente ahí, ¿eh? Y eso como porque creo que fue un pequeño homage a Hora Cero, ¿no? O a Crisis en las Tierras Infinitas, donde el mundo se va a blanco y de repente pues renace otro universo. Creo que esa es la idea de hacerlo. Pero creo que pensando así en retrospectiva de todo ese cómic, de todo el cómic, son de los pocos momentos quietos donde. Incluso cuando hay escenas de conversaciones, etcétera, los personajes están en modo de superhéroe. Creo que no hay casi ninguna viñeta donde veamos a Bruce Wayne, donde veamos a Diana, donde veamos a Peter Parker, donde veamos a, no sé, a Carol Danvers. O sea, no, todo el tiempo es Miss Marvel, Spider-Man, Batman, Superman, Wonder Woman, incluso cuando se supone que están escenas de ay, vamos a comer o vamos a tener una fiesta, lo que sea, están en personaje todo el tiempo, ¿no? Me gustó ese término que usaste, que están en modo superhéroe todo el tiempo. Porque, ¿saben qué? También creo que en eso ha cambiado mucho los cómics actuales, de superhéroes, sobre todo. Puede que a lo mejor tengan el traje todo el santo rato, pero no todo el tiempo están en modo superhéroe. Case in point, lean Moon Knight. Siempre anda con traje, no siempre de superhéroe. Ajá, exacto. Tiene esas fases, ¿no? Y puedes, o sea, lo sigues viendo que es la cosa Moon Knight, pero no es el Moon Knight superhéroe de toda la vida, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, vino a punta aquí mi hermano, todo el tiempo, todos los personajes, en todos los paneles, todas las páginas, todos los números, andan en modo superhéroe. Quizá, ahora que lo estoy racionalizando, quizá también eso es lo que se me hizo un poco cansado. El ritmo, o sea, porque no es nada más que esté saturada de información en una página, sino el ritmo al que te está llevando la página. Es un ritmo muy acelerado. También son cuatro numeritos, ¿eh? Así que considérenlo. Sí son más grandes los números, pero son cuatro nada más. Así que te lleva un ritmo mucho más rápido para abrir o sea, la gran historia, por supuesto, la vas a acabar hasta el final del número 4, pero dentro de ellas, pues abres pequeñas historias y las tienes que acabar, no sé, en un par de páginas. Así que todo el tiempo están pasando cosas, todo el tiempo se están cerrando plot points, todo el tiempo. O hay acción o no hay acción, pero se ve como si fuera acción. Así que ese ritmo tan frenético en un cómic estadounidense donde pues el chiste es que también, y también está hecho con esa intención de que te des pausa tú para ver el arte y demás. Ay, creo que también eso contribuyó a que a mí se me hiciera cansado, ¿eh? Sí, la verdad no lo había yo pensado desde ese punto de vista, pero tienes razón. Si nos ponemos a ver cómics pues más modernos, donde sí, o sea, son cómics de superhéroes y los vemos haciendo cosas superheroicas, pero no sé si la sensibilidad y el gusto de la gente ha cambiado también un poquito de, ok, me interesa ver a Iron Man, pero también quiero ver qué onda con Tony Stark, ¿no? O sí quiero ver qué onda con el Winter Soldier, pero también Bucky de Civil tiene una historia que contar, ¿no? Cosa que hacía más un poco más Marvel que DC, ¿no? DC siempre estaba, creo que, en modo superhéroe todo el tiempo. Aunque recuerdo algunas escenas de los Avengers clásicos de, no sé, de Roger Stern o John Buscema, etcétera, donde estaban en la Avengers Mansion con Jarvis Jarvis vestido de mayordomo clásico y repartiendo tecito. Y los personajes, o sea, los Avengers todo el tiempo en personaje, ¿no? Cuando. Pues estás en tu casita de los Avengers, tu mansión Avengers, te puedes relajar, o sea, pues puedes usar una playera si quieres, ¿no? Y tiempo después, si te acuerdas, no sé, en otros cómics de X-Men o lo que sea, ya era más común verlos en ropa de civil, ¿no? Solo cuando entraban en acción, pues sí se cambiaban a ropa de superhéroe, ¿no? Y ahora que dijiste eso de que estaban los Avengers y pues oye, puedes ponerte la playera. Miss Marvel, puedes ponerte pantalones si quieres, no te doy el tiempo que tienes que estar en traje de baño. Ni siquiera cuando vas a dar a luz. Avengers 200. Qué infame cómic, qué infame cómic ese. Hasta mi hermano todo cansino. Dibujado por George Pérez, por cierto. Es cierto, tienes toda la razón. Era un... ¿Cómo le podremos decir? Estética, estilo, no sé. No sé cómo se pueda definir. Pues muy distinto de lo que podemos ver. ¿Y sabes qué? Hace casi 20 años todavía era un estilo que se usaba mucho más. Quizá no todos los cómics. No puedo decir que todos, pero incluso aquellos cómics que también salieron por ahí del año 2003, 2005, algo así, que trataban de no ser el cómic, o sea, el típico cómic de superhéroes, aún así muchos recurrían a ese tipo de, pues, estratagemas, ¿no? Mantener a los personajes en uniforme, cosas así. Lean el primer run, o sea, donde salieron los Young Avengers por primera vez de este Jim Cheung y... ¿Cómo se apellida el escritor? Alan Heinberg, ¿no? Alan Heinberg. Iba a decirle Heisenberg, pero no, ese es de Breaking Bad. Sí. Alan Heinberg. Sí salen algunas escenas con, sobre todo Katie, pues, porque pues, es la niña rica y la ponen en distintos, que la conocen en una boda, ¿no? Salen un vestido y no sé qué, pero de ahí en fuera tratan de ponerla como que en traje de Hawkeye y de Petatux la mayor parte del tiempo, a pesar de que trataba de ser el cómic para chavos, que ya que como que salirnos de los convencionalismos de los Avengers viejitos, ¿no? Aún así tiene mucho de eso. Era un estilo muy, muy predominante hace unos 20 años, a pesar de todo. Y no sé exactamente en qué momento lo dejó de que la mayoría de cómics de superhéroes eran así. No sé, y me da curiosidad de investigarlo. No sé en qué momento dejó de serlo, pero creo que la chispa está en uno de tus cómics favoritos de la vida, en Runaways. Sí, pero bueno, es que Runaways siempre... Mira, no me gusta ser el que dice, es que mi cómic era la excepción a toda regla. No exactamente, pero más o menos. La idea de Runaways, para empezar, porque era un imprint distinto, era tener esa sensación de cómic indie dentro de Marvel. Y los cómics exitosos de Runaways siempre han hecho eso. Siempre se han sentido como un cómic indie. Un cómic muy distinto a lo que puedes encontrar de Marvel. Puedes poner a esos personajes en cómics de superhéroes y funcionan, por supuesto. Nico funcionó en Avengers Arena y después en A-Force y bla, bla, bla. Claro, pero Runaways como tal siempre ha tenido ese saborcito. Y creo que ahí la intención era distinta. Distinta en comparación, por ejemplo, por eso dije Young Avengers, porque ahí era ser superhéroes para los nuevos, ¿no? Para los chavos. Por eso siento que sí está la comparación, pero sería una comparación imperfecta, pues. ¿Sabes en qué cómics? Yo creo que eso sí pasaba. Donde como sí tenían como más su identidad civil un rato y todo. En cosas como Daredevil. Sí, ándale, exacto. Porque, ¿sabes? ¿Y usted por qué? Porque eran superhéroes más de calle. Ajá, que no tenía que estar toda la vida de Daredevil, ¿no? No se presentaba juzgado así. Mira, hay que ser sinceros, Spider-Man mucho rato también se le pasaba todo el tiempo en traje, pero como también buena parte del chiste de leer un cómic de Spider era, en esos años era leer pues las desavenencias del pobre de Peter en respecto a su vida amorosa y su vida familiar y demás, pues lo tenías que ver en otro estilo, dibujado de otra manera, en ropa de civil o hasta a veces teniendo que ponerse una bolsa en la cabeza, yo qué sé. Así que creo que ese es un muy buen apunte que hiciste. Si esa sería una gran excepción, como que superhéroes más de calle, eso sí se veía mucho más seguido. Daredevil, Spidey, Heroes for Hire, ¿quién me está faltando por ahí? Hasta bueno, Iron Fist en una de esas, ¿no? Sido de esos, pero Iron Fist, claro, por supuesto. Y DC como que nunca, o sea, sus grandes vendedores de DC, salvo Batman, creo que nunca han sido de esos. No, y me estaba acordando en DC, por ejemplo, con qué cómic también quisieron como medio a la mala el decir me avergüenzo un poquito de ser cómic superhéroe, pero sí lo soy. Pero, y donde el propio personaje dijo, no quiero un traje de superhéroe. En Starman, de Jim Robinson, donde Jack Knight, pues dice, yo voy a usar una chamarra y unos gogles y esto es mi versión superheroica, ¿no? Pero es un dude que pues, te lo puedes topar y trae una chamarra. Pero era muy de los 90s y era un cómic que sí estaba muy metido con la JSA y con los demás personajes poderosos de DC Comics, pero era su propia cosa. Starman es increíblemente poderoso, pero era un street level poderoso. Está chistoso eso, ¿eh? Ok, qué concepto tan raro, ¿eh? Sí, ese cómic bien pudo haber sido Vértigo. No fue Vértigo por razones, pero bien pudo haber sido Vértigo, ¿eh? Ok. Y toda esa estética, o sea, esa estética muy clásica de todos en traje superhéroe todo el tiempo, eso es lo que ves en JLA Avengers. Y creo que también era la idea de, pues si vamos a hacer esto por una ocasión, tal vez por la última, no creo que en ese tiempo pensaran que era la última, pero si vamos a hacer esto, pues que el lector que pagó el precio de para ver el show, pues que vea el show la mayor parte del tiempo, ¿no? Ah, ok. También eso es totalmente cierto. Creo que... Porque sí, o sea... Si vas a pagar una lana para leer tu cómic de JLA Avengers y ves en realidad a Steve Rogers y a Bruce Wayne echándose un café o echándose una cerveza hablando de los viejos tiempos porque somos viejitos amargados, pues como que no tendré chiste, ¿no? ¿Quieres ver al mentado Batman dándose de cates contra el mentado Capitán América? Sí. Como que hay momentos, o sea... hay cómics, hay momentos para poner situaciones más mundanas, como podría ser, te digo, Daredevil, como Heroes for Hire, Spidey, etc. Y hay momentos en donde nos ponemos las mallas y vamos a pelear contra la amenaza del universo en turno, ¿no? Que eso que acabas de decirte, por ejemplo, un cómic donde estuvieran platicando Steve Rogers y Bruce Wayne, sí pagaría por eso, ¿eh? O sea, hoy yo sí le quisiera ver algo así. Bueno, claro, o sea, sí, pero hay alguno que tiene, no sé, tus gustos particulares, ¿no? Si me preguntas, oye, ¿qué personajes de Marvel DC pagarías por ver que estuvieran, como que pasando un día, tranquilo, no sé, haciendo cualquier otra cosa menos siendo superhéroes? A ver, ¿quién es un hijo de... A ver, ¿quién en Marvel es medio hijo de mami? ¿De Marvel? Sí, en Marvel. Medio hijo de mami. ¡Ay! O sea, que todavía tenga, aunque sea que todavía tenga papás. ¿Por qué de una de esas? ¡Ay, qué difícil! Que todavía tenga padres. ¡Wow! Déjame, esa serie de She-Hulk tiene un punto, eso de ser superhéroes para adultos huérfanos. Rayos, no me puedo acordar, pero... Pero no sé, bueno, bueno, ok, es más, vámonos con alguien que mejor... Que no tenga papás, que sea un huérfano, ¿no? You name it. Es decir, el que gustes. Bueno, ¿sabes, por ejemplo, quién estaría padre que pasaran así un día? Bueno, Kamala. Mira, ándale, como que un día tranquilo así. Mira, Kamala. Kamala y Subs pasando un rato con sus familias juntos, pago por eso. Y dices, ¿qué tienen que ver Kamala y Superman? Absolutamente nada, pero eso lo haría interesante. Y Kamala, ya sabes, ¿no? Su background de que pues es musulmán en una tierra donde pues no, bla, bla. Y el otro es un alien. Literalmente sí, no es de aquí, ¿no? Oye, pero tú te ves como cristiano supremacista de Kansas. Sí, soy kryptoniano. Sí, I get it. Sí, y sí, o sea, y Kamala, no sé, yendo a comer con Maipa, Kent y la atascan de comida así y Maipa Kent asegurándose que sea comida halal y todo. Y le dan topper, ¿no? Ya al final. Le dan su topper. Pero llévatelo, hija. Bueno, ya toda panzona, la pobre Kamala, ya no puedo más. Pero ya ándale, hija, llévatelo. Bueno, pues sí me lo llevo, porque está bueno aparte, ¿no? Eso estaría bien bonito de ver, ¿no? O no sé. No sé, imagínate She-Hulk, o sea, bueno, no sé, Jennifer Walters haciéndola de abogada, trabajando en conjunto con un caso, pero trabajando el caso así, tal cual, con, no sé, Ralph Dibny, que es detective, ¿no? Se mete a Ralph Dibny en una bronca y la contrata a ella, no sé, eso estaría bonito, ¿no? Sí, exacto. Digo, no sé, muy mis gustos se podría dar, pero en un cómic como que estás marqueteando JLA Avengers... pues quieres verlos en el cenit de su poder. Y eso lo hace, George Pérez lo hace muy bien, o sea, de verdad te muestra peleas que puedes pasarte bastante rato viendo los dibujos y encontrándole el sentido de quién le está pegando a quién, y todo tiene, todo cuadra. Eso sí te puedo decir, si tú ves de repente la página y ves esa sobresaturación de personajes, colores, poderes y cosas volando por todos lados, dijeras, en manos de cualquier otro dibujante pudo haber sido un desastre. George Pérez lo hacía cuadrar, hacía que el que estuviera peleando con otro tenía sentido porque estaba peleando. En el fondo había quizá pequeños gags entre personajes o lo que sea, pero nada está puesto al azar. Eso se lo tengo que reconocer a Pérez, ¿eh? Oh, sí, sí, sí, muy cierto. Aunque eso sí tengo que decirlo, para uno que de repente no conoce tanto de las dos compañías, así conocemos bastantito y algunos personajes, pero pues no de todos, me vendría bien una guía de personajes. No me hagas mucho caso, creo que el Absolute lo tenía, ¿eh? Ah, ok, eso hubiera valido mucho la pena porque hay tantísimo mono que yo... la portada, no sé, vean la portada del número 3. Sí, del número 3, que es acá, es una portada doble, con cuanto todos los personajes que pudo meter George Pérez en el espacio que tenía. Miren, si reconozco la mitad, no, hombre, siento que sería demasiado. Yo creo que ni la. Yo creo que reconozco la tercera parte, quizá, de todos los personajes que hay ahí. En ese sentido, mis respetos también para Core Music, Pérez y los editores, para que tuvieran toda esa. Conocimiento enciclopédico de quién es quién, qué hace, cómo se ve, ¿no? Y ahora ese comentario que hacías de todos los retrasos que tuvo ahí George Pérez de, oye, pero es que fulano ya no trae este traje, es que fulano se tiene que ver así, es que ahora es... Con razón también es bien un momento en el que se hartó, es que son demasiados. Y creo que Core Music lo resolvió con un plot device bien padre, que había tanta afectación cronal, temporal y yada yada, y timey-wimey, blimey es el tiempo, que decían, pues los personajes fluctúan, de repente ahora se pueden ver así y aparecen unos que no aparecían antes, y cuando aparecen entran luego a la refriega porque una cosa telepática los obliga a pelear y no sé qué. ¡Sí! Y si no les gusta esa explicación, hechicero. Básicamente, sí, es magia... de la cuarta pared, háganse la idea, ¿no? Así querían verlos pelear, ¿no? Cállense y disfruten, ¿no? No te preguntes que no les incumbe. Sí, como ese meme o esa imagen de Malcolm en el medio, ¿no? Que decía algo así, como que era un payaso, así de... Pues yo solo soy un payaso, hijo, si no te gusta, toma un globo y vete al diablo, ¿no? Así de, pues así lo mismo, ¿no? Aquí está, quieren verlos pelear, tómenlos o váyanse al diablo, ¿no? Ok, está bien, es un muy buen apunte. Pues sí, si estamos aquí para ver eso, pues que adivinen qué era. Si pagaste por ver eso, adivina qué es lo que te van a entregar. No sé. Es un cómic muy padre. O sea, es un bonito viaje. Pues, curiosamente, es un viaje en el tiempo, en el cómic y con nosotros. Hay cierta parte de mí que sí se siente triste al leerla, porque dice, esto ya no se va a volver a ver. Y no nada más por la forma en la que está hecha el cómic, sino... La intención de hacer el cómic es simplemente agarrar los personajes favoritos de toda la bola de ñoños y hacer tonterías con ellos. Hay una parte de mí que se puso muy triste al leerlo, ¿eh? Sí, coincido, porque tienes razón. Eso tendría que haber un cisma muy grande en los temas de derechos de autor y cómo se manejan para que eso pasara. Y no va a ocurrir. Difícilmente ocurriría. O sea, es... Como, no sé, que un rayo golpea dos veces el mismo lugar, ¿no? Mira, probablemente se tengan que morir todos los mandamases de esas compañías y cuantos abogados que están en medio mundo de abogados en el mundo. Tal vez, pero... por eso les digo, estuvo... Sí, o sea, disfruté mucho leerlo, a pesar de que sí me dolió. Pagué el precio en sangre por leer este cómic, pero disfruté mucho, salvo por esa sensación de luto en más de un sentido, no nada más por Josh Pérez, por supuesto, o sea, eso fue una pérdida espantosa, de alguien que, pues bueno, todavía tenía mucho por vivir, en fin, eso ya es otro asunto, pero también por el tipo de cómic. Hay un tipo de cómic que es, pues, sí, es absurdo y lo que quieras, sí, pero pues nada más para divertirse y pues, ver a tus personajes favoritos, conociendo a otros de tus personajes favoritos. No sé, cosas que ya no se van a poder dar. Serán otro... Ay, me sentí viejo porque ahí sí era de... Eran otros tiempos, cariño. Eran otros tiempos y también nos queda esa lección de... Creo que al igual que tú, como que... ¿cómo se dice? Promovíamos mucho el tema de sí, lo digital está bien chido. Sí, pero no. Sí, o sea, sí, si no tienen de otra y para apoyar a la gente que hace esos cómics y demás, está bien, pero ya vimos lo que puede pasar con la... de un plumazo pueden borrar una enorme biblioteca de cosas que te hacían feliz, ¿no? Y así que... una vez más, si tienen la chance de hacer hoarding de las cosas en físico que les gustan, como que vale la pena. Sí, exactamente. O sea, respalden lo que tengan que respaldar. Si pueden conseguir ediciones físicas de lo que quieren, háganlo. Nadie va a llegar incluso a alterarlas. Eso es algo que también se me ha hecho como triste. Tengo muy presente, por ejemplo, dos errores que se fueron chistosos, pero que... Pues que en otros tiempos hubieran quedado ahí y hubiera sido la anécdota, ¿no? En streaming media. Uno, cuando en Game of Thrones, en la última temporada, hay un vasito de Starbucks en una escena. La eliminaron. Hoy si ves el capítulo en HBO Max, no está. Ya no existe. Eliminaron ese digitalmente el vasito y ya no hay error. La otra es en The Mandalorian, hay una parte donde un dude con playera y jeans se alcanza a asomar porque pues salió en la toma y sin querer, ¿no? Y eso, y lo borraron digitalmente. O sea, sí, qué padre que puedas corregir, pero como que le quitas un poco eso de que pues esto ya no es la obra como se transmitió, como se vio, como dicen en inglés, warts and all, ¿no? Con todo y verrugas, ¿no? Puedes super perfeccionar las cosas y I don't know, no sé si estoy tan de acuerdo con eso, ¿sabes? Mira, a mí no es tanto el asunto de mantener como que la integridad original de la obra, sino... ¿Saben por qué el arte original es valioso? O sea, estoy hablando de pinturas, esculturas, o sea, el arte plástico que se hace con las manos al día de hoy es valioso. Porque tiene imperfecciones. Cierto. Porque de repente no, las esculturas, por obras maestras que sean, tienen un cincelazo que se ve demasiado. O en las pinturas, puedes ver la técnica del pintor por la cantidad de brochazos que da en cierta dirección. Porque de repente tiene, o sea, se quedó parte de las cerdas del pincel en la brocha y hacen ahí un juego chistoso ahí con el color. Porque el color se ha deteriorado por ese tipo de cosas, por las imperfecciones. Por esa sensación de que es único, es valioso. Obviamente estamos hablando de pues, arte comercial, ¿no? Series de televisión, series de streaming, cómics, etc. Pero el hecho de que tengan esos defectitos, salgan el vaso en un set medieval ficticio o un dude en jeans y camiseta, hace mucho tiempo una galaxia muy lejana, el que estén ahí le da un sabor que, no sé... Querer ser tan perfeccionistas, tan puros en la forma en la que está ejecutada una cosa, no es un mal objetivo, pero borrar elementos que le dan humanidad a esos, no son exactamente obras de arte, pero productos artísticos, pues, sí le quitan cierto sabor que a mí me gusta. Totalmente de acuerdo. Y pues sí, o sea, volvemos un poco al mensaje, ¿no? Como dices, si la forma en que pueden consumir estos productos es digital, háganlo, pero si pueden hacer el esfuerzo de tener algo en físico y guardarlo, que nadie va a llegar a cambiárselos, nadie va a llegar a quitarles el derecho de leerlo, de verlo, de reproducirlo, háganlo. La verdad vale la pena hacerlo, ¿eh? Pues sí, ahí llegamos al final de este programa donde sí vimos el cambio que estuvo pachón, bonitas interacciones y demás, pero bueno, es mucho también el contexto lo que vale la pena, así que, no sé, échenle un ojo. Evidentemente, si no lo tienen ya, pues van a tener que piratearlo como servilleta y pues, Ni modo, así es la vida, ¿no? Y ni se sientan mal, no hay manera de que lo hagan de otra manera, ¿eh? O sea. Sí, miren, es en estas ocasiones donde es moralmente aceptable las cosas. Así que con ese bonito mensaje les decimos gracias. Totales. Y viva la bucanería a veces. A veces, bye. Arr.